sin récipe. Y nos acompaña vía telefónica Guillermo Carreño. Él es empresario, conferencista inspiracional en emprendimiento y negocios. Y vamos a hablar sobre un libro que ha escrito que se llama Las claves para alcanzar el éxito. Gracias por estar con nosotros vía telefónica, señor Guillermo. Hola María Laura, qué honor y qué placer poder escucharte, saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por abrirme un espacio en tu programa. A ver, ¿qué es lo que nos ofrece el texto Las claves para alcanzar el éxito? Yo no sé si nos pudiera dar algunos consejos precisamente para alcanzar este objetivo, tomando en cuenta que todos los días muchos salimos a la calle para encontrar eso, encontrar el éxito personal, profesional y personal. Sí, bueno, este maravilloso libro tiene 7 cápsulas que puede ayudar a todo freelancer, emprendedor, para que pueda alcanzar su sueño a través de lo que ha sido mi experiencia y lo que a mí me ha permitido poder justamente alcanzar cada uno de los sueños que me he propuesto. Este libro puede suministrarle la inspiración necesaria, porque no solamente dice el qué, el por qué, sino también el cómo puede lograr alcanzar las metas y los objetivos en este tiempo, en este momento de situación de nuestro país, para comenzar a decir basta de excusas y a domesticar ese miedo para que te pueda impulsar y llevar a ese lugar de éxito que tanto deseas. ¿Y qué lo motivó a dedicar tiempo, invertir tiempo en ayudar precisamente a otros a ver que sí se puede, a motivar y además darle herramientas para promover esa motivación en cada quien? Me inspiró toda la situación, todos los venezolanos, a raíz de esta situación que ha llevado a muchos poner excusas y no seguir luchando por sus sueños. Algunos lo han enterrado, otros lo han engavetado, pero que a pesar de las adversidades debemos saber que en momentos de situaciones difíciles es donde el ser humano y el venezolano consigue reinventarse y consigue escalar esa montaña y lograr lo que tanto desea. A ver, ¿dónde podemos adquirir el texto? ¿En dónde está disponible? ¿En qué plataformas? Mira, está disponible en todas las cadenas de tecnicencia del país. Uh-huh. También se puede, lo pueden adquirir por medio de mis redes sociales, uh-huh, en Amazon, en formato digital y próximamente en otras importantes librerías. A ver, se llama Claves para alcanzar el éxito. ¿Nos pudiera enumerar esas claves? Sí, por supuesto. Son 7 claves que, uh-huh, de alguna forma pueden parecer sencillas y cotidianas, uh-huh, pero es allí donde yo encontré justamente en ellas eso que me pudo, este cohete de lanzamiento para lo que yo llamo el éxito en mi vida. Uh-huh. Y la primera es tener un sueño, pero no un cualquier sueño, María Laura, un sueño grande. Soñar es gratis. No nos cobran por eso, así que debemos soñar en grande. Pero cuando soñamos, hay muchos soñadores que no dan el siguiente paso, que es actuar. Debemos comenzar a actuar, a tomar acción, a hacernos responsables de nuestro éxito y a no echar la culpa a nadie. La tercera es que para poder alcanzar esos sueños, después de tomar acción, debemos proponernos metas. Pero no cualquier meta, debemos comenzar con metas pequeñas, medibles y alcanzables. Que a medida que nosotros vayamos dando esos pasos y alcanzando lo que queremos, nos sirva de inspiración para que en ningún momento nos podamos sentir débiles o querramos tirar la toalla. Y por eso debemos creer en nosotros. Así nadie crea, aunque nadie crea en nosotros, aunque nos llamen locos, aunque nos digan que vamos a perder el tiempo, aunque nos digan que aquí en Venezuela no es posible, debemos tener mucha fe en nosotros para sacar eso que llevamos adentro y nunca rendirnos. No debemos rendirnos, debemos ser persistentes. La sexta es que debemos visualizar cómo queremos estar en 3, 5, 10 años. Y para eso debemos tener una visión clara. Tenemos que tener un propósito bien marcado y comenzar a práctica. Los expertos en la historia de la humanidad lo han conseguido a través de esa clave, práctica. Y por supuesto la última, y no menos importante clave para mí es tener esa fe, esa convicción en Dios, que a pesar de todas las adversidades que podamos pasar como seres humanos, mantengamos viva esa convicción de que hay alguien grande, más fuerte y maravilloso que nos ayuda y que nos acompaña en todo momento. A ver, repitamos las redes sociales, nombre del libro y dónde podemos encontrarlo. Muy bien, el nombre del libro es Basta de Excusas, Emprende sin Miedo. Mis redes sociales en Instagram, @GuillerCar. En Twitter, @GuillerCar. En Facebook, Guillermo Carreño. Y el libro lo pueden encontrar en las cadenas Penitencia de todo el país. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo Carreño por habernos acompañado para hablar del libro Basta de Excusas, en donde pues nos enumera las claves que para él son las indispensables para alcanzar el éxito.